estoy llorando, moriré tan solo como el libertador. Con tu amor por mi muchacha, para que vea cómo estoy. Con tu amor por mi muchacha, para que vea cómo estoy. Todas mis cosas las digo con buena intención, por cuál de ellas que sin compasión me mata. Todas mis cosas las digo con buena intención, por cuál de ellas que sin compasión me mata. Crimen que sea por deporte, que ser deporte es hacer patria. Ay, dame jueguito para mí que tengo amor para ti. Ay, dame jueguito para mí que tengo amor para ti. Ay, dame jueguito para mí que tengo amor para ti. Ay, dame jueguito para mí que tengo amor para ti.